Maradona. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Cortázar. Cuando los mirones y la policía invadieron el local, mi madre cerró el acto de la manera más hermosa, haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios de los telegramas, giros y cartas certificadas. Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Y Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Todo con afecto. Queda terminantemente prohibido fingir lesiones, pegarle de punta para arriba y colgarse del travesaño. Muchas gracias. Lo va a ver el mundo. Cuando yo se lo contaba, no era creíble, pero ahora el mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tiene por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no...